uno de los campos de batalla, por decirlo así, es la virtualidad, el Facebook. Y hace poco me llegó por vía Facebook un breve video ensayo titulado ¿Por qué no soy de izquierda? 5 razones o algo así. Y uno de los argumentos es que países con régimen de izquierda están básicamente jodidos y países que tienen un régimen neoliberal pues están muy bien. El video este, video argentino, pone como ejemplo de un país que está bien Chile y da algunos indicadores macroeconómicos y como ejemplo de un país que está mal Bolivia. El caso es que aparentemente este video se hizo antes de que empezara la situación en Chile, en donde la gente sale a la calle literalmente arriesgando la vida y la salud. Los órganos de represión chileno utilizan unas balas de goma que son realmente balines de acero con una cubierta de goma y alrededor de 200 personas han quedado ciegas en la combinación de ser balaceados con este tipo de munición y gases lacrimógenos con composiciones muy agresivas. La gente sale a la calle a pedir que se retracten las medidas neoliberales implementadas en el régimen de Pinochet. Si es tan maravilloso el neoliberalismo, ¿de dónde sale la voluntad de la mayoría de un país de comprometer su seguridad? Les pregunto.